embargo, 3 años más tarde, el Ayuntamiento de Ginebra enfrenta a oposición católica desde adentro y la amenaza de intervención armada por los católicos romanos. Ellos decidieron que necesitaban las medidas fuertes de Calvino y lo invitaron a regresar. Él reingresó a la ciudad el 13 de septiembre de 1541. Esta vez, eventualmente tendría éxito en imponer su versión de la reforma a los ciudadanos de Ginebra con mano de hierro. Su primer acto fue entregarle al ayuntamiento sus ordenanzas eclesiásticas, que fueron aprobadas el 20 de noviembre de 1541. Stefan Zweig nos dice: uno de los experimentos más trascendentales de la historia comenzó cuando este hombre delgado y áspero entró por la puerta de Cornalina de Ginebra. Este estado, la ciudad-estado amurallada de Ginebra, se convertía en un mecanismo rígido. Innumerables almas, personas con infinidad de sentimientos y pensamientos, debían ser compactados en un sistema único y universal. Este fue el primer intento protestante hecho en Europa para imponer una subordinación uniforme sobre toda la población. Con un rigor sistemático, Calvino empezó a trabajar para realizar su plan de convertir a Ginebra en el primer reino de Dios en la tierra. Debía ser una comunidad sin corrupción, sin desorden y sin vicio o pecado. Iba a ser la Nueva Jerusalén, un centro desde donde se irradia la salvación al mundo. Dedicó toda su vida al servicio de esta idea única. La pretensión de un reinado eclesiástico ocupó la mayor parte del resto de la vida de Calvino. Aunque reconocían la influencia y el poder de Calvino, el pequeño consejo de 60 y el gran consejo de 200, responsables por los asuntos civiles, se resistió a ser controlado por la autoridad religiosa de la que Calvino tenía influencia. La lucha por el poder continuó durante años. Incluso el consistorio trató de mantener el control sobre algunas disciplinas como las excomuniones de la iglesia y Calvino desafiadamente se negaba a ceder los derechos. Finalmente, en febrero de 1555, los partidarios de Calvino obtuvieron la mayoría absoluta en el consejo. El 16 de mayo hubo un intento de Calvino para excluir de la Cena del Señor a ciertos oficiales cívicos libertarios. Dirigentes de esta revuelta huyeron de Ginebra a Berna y fueron condenados a muerte durante su ausencia. 4 de los que no lograron escapar fueron decapitados y descuartizados, y partes de sus cuerpos fueron colgados en lugares estratégicos como una advertencia. Evocando la frase «secuaces de Satanás», que usó años antes contra los anabautistas, Calvino justificó su barbarismo. Aquellos quienes no corrigen el mal cuando pueden hacerlo y cuando su puesto lo exige, son culpables de lo mismo. Desde el inicio de 1554 hasta su muerte en 1564, nadie se atrevió a oponer al reformador abiertamente. Los opositores de Calvino habían sido silenciados, expulsados e incluso huido para salvar sus vidas. El control de Calvino sobre la ciudad continuó sin desfallecer. Él determinó convertir Ginebra en la base de construcción para la ciudad de Dios, de Agustín, mundialmente. Ginebra se convirtió en el símbolo y la encarnación de la otra reforma. Esta es la que los calvinistas actuales declaran que fue la reforma.